yo, digamos, realmente no sé si el tiempo en Valleval está todavía. Ah. Yo no sé si es un atrevimiento por ahí preguntarte si esta crisis vuelve a poner la posibilidad de discutir el capitalismo, que parecía lo imposible. Gracias. Cómo no, naturalmente. Pero, oye, este tema sería un tema para un seminario o para un grupo de trabajo. Y en este cuadro, en este marco, solo puedo aceptar y reconocer la gran importancia del problema que tú planteas. No sé, bueno, los viejos momentos de para leer el Capital siguen teniendo aparentemente un cierto interés, incluso para las nuevas generaciones. Para mí es una cosa extraordinaria ver a estudiantes, a jóvenes en Europa, en América del Norte y del Sur y en otras partes del mundo, tal vez que quieren retornar a todo eso y discutir la importancia de la obra de Marx. Incluso me preguntan a veces explicaciones y tengo que admitir que hay elementos en esos textos que ni siquiera estoy capaz de entender ahora, porque todo eso estaba formulado en un lenguaje que ya está un poco viejo. Y después de haber escrito con Althusser, escribí otro libro algunos años después con otro marxista famoso que todos conocen en esta parte del mundo, es decir, Immanuel Wallerstein, el teórico con Günter Frank y otros de la contradicción entre el capital, entre el centro y periferia. Y eso lo recuerdo porque hace algunos días, comentando a los acontecimientos recientes de la crisis económica, él se hizo nuevamente profeta, para decirlo así, y escribió en una entrevista que ha sido publicada, pienso yo, en todos los idiomas: estamos asistiendo al comienzo del fin del capitalismo. Entonces yo no estoy capaz de hablar de profeta, y no sé si estamos asistiendo al comienzo del fin del capitalismo, pero sí estoy convencido, y esa es la evidencia misma, de que estamos asistiendo al fin de la idea de fin de la historia y como consecuencia de fin de la política. El fin de la política, el fin de la historia y el fin de la política que había sido progresivamente difundida, tal vez impuesta, en particular en los círculos, se dice, no, círculos académicos, pero también en la opinión pública. Y entonces lo que va a empezar de nuevo y que ya está empezando en modo muy, muy visible en esos días, es el problema político, es el problema del conflicto político, es el problema de la alternativa entre diversas opciones, naturalmente no equivalentes, para afrontar a esa crisis. El problema siguiente es cuál debe ser el papel del marxismo en este ambiente, y de los que por años han siguiendo trabajando con instrumentos de pensamiento marxista, pero a la vez, y eso pienso yo ha sido el caso de muchos de nosotros, aunque en modos diversos, particulares, tratando de salir de ciertos de ciertas vías ciegas, de ciertas impasses, diríamos, en receta, el marxismo tradicional. Yo no voy a decir que tengo una cosa que sería el retorno a los viejos esquemas del marxismo, pero hasta cierto punto esto sería un peligro. La retórica marxista, no es de eso que tenemos necesidad. Tenemos necesidad de un uso crítico del marxismo, y eso va a demostrar, o esto va a ser la prueba, digamos, la prueba de la capacidad de un marxismo crítico de proporcionar ideas. Pero, y termino así, con dos condiciones, según pienso. Una es, y eso lo decía Althusser algunos años prima de la catástrofe que todos sabemos en textos un poco inciertos, es comprender que no solo que tenemos necesidad de un marxismo crítico, de un marxismo abierto, pero que tenemos necesidad de combinar el marxismo con otras corrientes, con otros sistemas, digamos, de ideas progresistas y de teorías emancipadoras. Se habló hace unos momentos del día de protesta contra la violencia y del problema político, no privado, sino político, público, que representa la opresión de la mujer. Sobre eso el marxismo no podía decir nada. Y hay otros, el marxismo clásico, naturalmente que hubieron marxistas grandes, intelectuales y militantes, el propio Engels, que se interesaban en la cuestión, pero el marxismo como teoría y como política no tenía nada que decir acerca de esto, y del mismo modo no tenía nada que decir acerca de los problemas de culturales, de los de defensa, digamos, de la identidad cultural y de la diversidad cultural del mundo en lo que vivimos. Entonces el problema no es reducir todo a una problemática marxista, sino más bien abrir el marxismo a la combinación con una diversidad de pensamientos críticos. Y finalmente terminó con una última idea, si me lo permiten. La grandeza, pero al mismo tiempo el carácter problemático de la teoría de Marx es que ha combinado en un modo muy, muy, muy, muy estrecho, bajo la idea de una ciencia del desarrollo histórico, etc., la perspectiva socialista y la perspectiva comunista. Entonces, esos son, naturalmente son ideas vecinas, pero no ligadas. El problema del socialismo es un problema inmediato, en cierto sentido, en el momento de la crisis, porque naturalmente coincide hasta cierto punto con la cuestión del uso del Estado, del poder estatal, para regular los efectos salvajes de la explotación y del mercado. El comunismo es otra cosa, el comunismo no es un sueño, el comunismo es una realidad cotidiana, pero es un problema de relaciones interpersonales, de modo de vida, para decirlo así. El problema inmediato sería más bien, naturalmente, ¿qué podemos decir como marxista acerca de la intervención del Estado en una crisis como la crisis actual? Y eso fue, tenemos que reconocerlo, el punto de máxima contradicción, conflicto interno del marxismo tradicional. La solución necesitamos de una intervención estatal y necesitamos de movimientos populares que sean libres, que sean autónomos, que no sean integrados, digamos, a una estructura estatal. La fórmula para resolver esa contradicción fueron las organizaciones tradicionales del movimiento obrero y algunos otros. partidos, sindicatos, etcétera. Todo eso es importante, pero obviamente no basta para afrontar la situación de hoy. Y entonces hay un problema de invención, digamos, de las formas de organización, porque no hay política, sino organización, salvo que las guerras no funcionan y en ciertos países, pienso a Francia, por ejemplo, son completamente agotadas y muertas. Afrontar ese problema como un marxista o como marxista no es repetir a las fórmulas existentes, pero ser consciente del hecho de que sin organización no hay política.